Entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes llega el turno para informarles, para hablarles y para mostrarles los argumentos en torno a diferentes realidades sobre nuestro municipio. Lo hacemos con las diferentes formaciones políticas con representación municipal, y en este caso ya nos acompaña el Grupo Municipal Andalucista. Está con nosotros José Antonio Bautista, a quien vamos a saludar y damos ya la bienvenida. José Antonio Bautista, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues precisamente la jornada en la que se va a celebrar la festividad con motivo del Día de Andalucía, el próximo 28 de febrero, mañana miércoles. Precisamente en torno a este asunto vamos a hablar recogiendo diferentes iniciativas que se plantean por parte del Grupo Municipal Andalucista en torno a esta jornada, el Día de Andalucía, pero también vamos a abordar otras temáticas, en concreto las que se van a tratar esta tarde-noche en el pleno que se ha convocado en el Salón de Plenos en el Ayuntamiento de Ubrique, y en el que el Grupo Municipal Andalucista va a presentar en concreto dos mociones, una sobre la colocación de bandera de Andalucía en zonas públicas y otra sobre el reglamento para la concesión de ayuda a personas necesitadas. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, pues podemos empezar por la que prefieras de las dos. En concreto, esas son dos propuestas que llevamos el Grupo Municipal Andalucista a este pleno, y a partir de ahí esperemos que por parte del resto de los grupos políticos pues también se tenga bien la aprobación de estas propuestas que hacemos nosotros. Son dos propuestas que no tienen la mayor trascendencia, en concreto una, que me refiero a la del Día Andalucía, y el hecho de haberlo presentado pues se debe sobre todo a que creemos los andalucistas que el Día de Andalucía en Ubrique no tiene la trascendencia que debería tener, no tiene la importancia que debería tener. Nos guste más o nos guste menos el día, porque como todos sabéis, para nosotros el día más importante es el 4 de diciembre y lo venimos defendiendo históricamente, pero a día de hoy el que tenemos es el 28 de febrero y está declarado como día festivo en la comunidad andaluza, y por lo tanto pues nosotros creemos que hay que darle una importancia que por parte del Ayuntamiento de Ubrique no se le está dando. Y en concreto pues nos referimos a que con una simple izada de bandera en la que pasamos allí un ratito, pues con eso el equipo de gobierno se da por satisfecho y da por concluidos todos los actos que tienen lugar ese día tan emblemático para los andaluces. Nosotros los andalucistas, pues viendo esta actitud que tiene el equipo de gobierno, pues hemos decidido hacer cosas paralelas y hacer propuestas encaminadas a, como mínimo, al embellecimiento de nuestro pueblo. No por nada, sino porque a nosotros pues nos da pena el ver que hay plazas de nuestra localidad que hacen referencia a valores andaluces, como por ejemplo la Plaza del 28 de Febrero, que es una plaza que está muy relacionada con el Día Andalucía y con el día que tenemos actualmente a la vuelta de la esquina. Y nos llama la atención que esa plaza el año pasado la bandera que tenía pues estaba bastante deteriorada. Teniendo en cuenta eso, pues nosotros este año decidimos presentar una moción porque no le sirve al equipo de gobierno que lo hagamos a través de ningún escrito ni nada de eso, sino que para darle más trascendencia y más importancia, pues decidimos hacerlo a través de moción, teniendo en cuenta que la importancia que se le da por parte del equipo de gobierno es mínima. Nosotros presentamos esa moción y le hicimos referencia a eso, a que engalanen las plazas de nuestro pueblo que tienen mástiles. A nosotros pues siempre nos llamó la atención eso, que hay plazas que tienen mástiles que no tienen la bandera Andalucía, y en concreto pues he puesto ese ejemplo, pero si nos vamos a la zona de expansión de Ubrique, en concreto en el PP1 tenemos una plaza que es el Paseo Blas Infantes, junto con una plaza que hay allí que tiene juegos infantiles, y la verdad es que el aspecto que tiene pues es bastante desolado, y es que ni siquiera tiene la bandera Andalucía puesta, porque la anterior a la que hacíamos referencia pues los propios vecinos se encargan de ir renovándola poco a poco cuando ya está demasiado, pero siempre está. En cambio, en esa de la que estamos hablando, pues ni siquiera existe la bandera. Por lo tanto, pues teniendo en cuenta todo eso, pues decidimos presentar esta moción para que, como mínimo, un día tan importante para los andaluces, pues nos tendríamos que vestir de gala, ¿no? Y el vestirnos de gala, en este caso, pues puede consistir simple y llanamente en que en las plazas en las que hay mástiles con posibilidades de tener una bandera de nuestra tierra, una bandera de Andalucía, pues que se pusieran, simple y llanamente. Lo presentamos, se estuvo discutiendo en la comisión informativa y bueno, pues esta tarde lo tendremos en el pleno. Nosotros los andalucistas creemos que no hay motivos para que se rechace y de hecho pues hubo un compromiso por parte del equipo de gobierno diciendo que no había ningún problema y que se iban a poner las banderas y que curiosamente este año, como los carnavales han sido antes, pues en la plaza 28 de febrero ya los vecinos se encargaron de venir a pedir una bandera para que el día de la choriza estuviera bonito también aquello, y por lo tanto pues esa en concreto ya se había colocado. Nosotros encantados de que se haya colocado, encantados de que los vecinos hayan venido, porque si no el equipo de gobierno no se acuerda, pero bueno, el hecho simbólico, el hecho importante, el hecho de decir es un día importante para los andaluces y tenemos que engalanar a nuestro pueblo, pues como mínimo con ese pequeño gesto que es el que venimos solicitando nosotros. Y después, por otro lado, como decía al principio, ¿no? A nosotros nos llama mucho la atención que siendo un día importante para nuestra tierra, pues no tengamos o no le demos la importancia que se merece. Teniendo en cuenta eso, pues nosotros los andalucistas también, y nos salimos un poco de la temática del pleno, decidimos el hacer nuestro pequeño homenaje a determinadas personas que consideramos que lo merecen en nuestro pueblo. Y vimos interesante el hacer un pequeño homenaje por parte de Andalucía por sí, por parte de los andalucistas de Ubrique, a dos personas en concreto, pues que se nos jubilan. Y en concreto, pues nos referimos a la prensa Marisa y nos referimos también a la librería Fábula. Son dos instituciones que han estado abiertas durante muchísimos años en nuestro pueblo, son dos negocios que han estado abiertos durante muchísimos años en nuestro pueblo, son dos negocios que nos guste más o nos guste menos la lectura, o nos guste más o nos guste menos la prensa, pero que han permanecido ahí y han pasado por todos estos años. En concreto, la prensa Marisa lleva más de 50 años abierto, es un negocio prácticamente familiar que ha capoteado todas las crisis que han venido durante todos estos años, que a día de hoy sigue capoteando los problemas con los que se van encontrando, porque todos sabemos que los lectores de prensa últimamente pues lo que hacen es directamente que lo miran a través de internet, que es más cómodo, es más barato, y la verdad es que cuesta trabajo la prensa escrita el que siga vendiéndose, y aún así pues este negocio ha continuado abierto contra viento y marea y ha permanecido ahí para todos los ubriqueños a su disposición pues durante prácticamente 365 días al año y durante tantos años, ¿no? Porque son más de 50 años los que lleva este negocio abierto. Nosotros creemos que es un negocio que lleva bueno, que todos los ubriqueños llevamos en el corazoncito. Creemos que es un negocio que han pasado por ahí todos los ubriqueños, quien más y quien menos ha pasado durante todos estos años a cualquier cosa, aunque sea saludar directamente, porque hay muchas veces que vas pasando, incluso te meten para adentro y te dicen, oye, mira, muchacho, que no sé qué, y entonces pues es un negocio emblemático en nuestro pueblo, y la verdad es que no solamente yo, sino todos los ubriqueños lo vamos a echar de menos cuando nos encontremos con la puerta cerrada o cuando tengamos que hacer alguna indicación y le digamos, mira, ahí hay una prensa un poquito más para adelante, un poquito más para atrás. Pues la verdad es que va a ser un referente que ya no vamos a tener los ubriqueños, y que bueno, pues creíamos que era importante el hacerle este reconocimiento a esta persona o a estas personas, porque en realidad no solamente se trata de Isabel, sino que la hermana también ha estado ahí capoteando el negocio durante toda su vida. Pero bueno, la que se jubilaba en esta ocasión era ella, y el cierre del negocio pues se va a producir con ella, y por lo tanto pues nos pareció un gesto bonito el hacerle este reconocimiento a este negocio de nuestro pueblo, a este negocio que tantos años lleva abierto, a este negocio pues que por el que todos los ubriqueños hemos pasado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Los más jóvenes y los más viejos lo conocemos perfectamente, y bueno, pues fue un gesto simbólico también el que hicimos. y quisimos darle ese reconocimiento desde Andalucía por sí, vuelvo a decir, sin ningún ánimo de nada, sino simple y llanamente por hacerle ese reconocimiento. Y con respecto a la librería de Fábula, pues estábamos en una situación similar. Es un negocio que lleva 30 años abierto. Ella nos decía que llevaba desde el año 89 el negocio, que fue cuando abrió sus puertas al principio. Y bueno, pues 30 años después, la persona que lo está gestionando pues decide ya jubilarse, y la verdad es que también es un negocio que ha sido un referente en nuestra localidad. Estamos hablando de un negocio de libros, estamos hablando de un negocio de cultura, estamos hablando de un negocio familiar, estamos hablando de una... Y sobre todo una cosa importante, ¿no?, y que coinciden en los dos, y es que son mujeres las que llevan este negocio, son mujeres las que emprendieron este negocio, son mujeres las que han estado al frente de este negocio durante tantos años, son mujeres que han tenido que conciliar la vida personal y la vida familiar durante todos estos años, son mujeres que han criado también a dos hijos, y por lo tanto, pues también nos pareció digno el reconocerle esa labor que han estado haciendo por la cultura de nuestro pueblo en general y por los lectores de nuestra localidad, y compartir un ratito pues la experiencia que han tenido durante tantos años con un negocio abierto, y todas las alegrías y las desilusiones que se han llevado durante todo este tiempo, ¿no? Y la verdad es que el acto pues estuvo bastante interesante. En el acto pues también tuvimos la ocasión de que estuviera nuestra compañera Maribel Peinado. Maribel Peinado, por si no la conocen algunos, aunque no creo que sea así, porque es una persona que ha tenido muchísima vinculación con nuestro pueblo. Maribel Peinado actualmente es la vicepresidenta de la Diputación. Lleva el área de gestión de medio ambiente, lleva muchísimos años también conciliando vida familiar y laboral. También ha sido delegada de deporte de la Junta de Andalucía en los tiempos en los que el Partido Andalucista estaba en la Junta de Andalucía y teníamos representación en todas las instituciones en las que los andalucistas nos presentábamos. Y por lo tanto, pues nos pareció también interesante que, debido a que estábamos hablando del Día de Andalucía, estábamos hablando del 28 de febrero, estábamos hablando de mujeres, estábamos hablando de negocios en los que han estado a cargo estas mujeres, pues el que hubiera una mujer también de la fuerza y del talento de Maribel Peinado, pues nos pareció bastante interesante. Y en el momento que se lo ofrecimos, pues ella sin dudarlo nos dijo que sí, que contáramos con ella, que estaba aquí la primera, y de hecho el acto era a las 6:30 y ya a las 5 estaba aquí diciendo, venga, que vamos pa ver qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que vamos a hacer. En fin, fue un acto familiar, fue un acto coqueto, un acto en el que estábamos los que teníamos que estar, y por supuesto, pues había muchísimas personas que decidieron acompañarnos en ese momento, y nos llamó muchísimo la atención también, ¿no? Y sobre todo, nos llamó la atención el que se lo comentáramos a algunas vecinas de la Prensa Marisa, que son personas que han estado allí y que, bueno, cuando vas a comprar cualquier periódico o cualquier revista, siempre da la casualidad que te encuentras allí alguna de las vecinas que tienes alrededor. Y bueno, pues en el momento que se lo dijimos, le dijimos, mira, vamos a darle esta sorpresa, ellas allí las primeras. Y además que llegaron, como digo, a la paz de Maribel prácticamente. Y la verdad es que fue un acto emotivo y que estuvo bastante, bastante simpático. Como decía, es un acto humilde, que de reconocimiento que hacíamos los andalucistas a estas dos personas, que tuvimos el honor de contar con nuestra compañera Maribel, que es otra persona también de bastante importancia, tanto en el partido como a nivel personal, que es una persona con unos valores bastante amplios y que transmitía pues lo que queríamos transmitir, ese espíritu de lucha, ese espíritu de emprendimiento, ese espíritu de mujeres trabajadoras que concilian la vida personal y familiar. En definitiva, un acto en el que pusimos nuestro granito de arena para que el día 28 de febrero pues se convierta en algo más interesante y en algo más importante de la trascendencia que se le está dando por parte de una institución como es el Ayuntamiento de Ubrique. De cara a los próximos años, pues intentaremos hacer una moción que, igual que estamos preparando o hemos preparado para el tema de las banderas, pues hacerlas un poco más ambiciosas, el cogerlas con un poco más de tiempo, el intentar pues hablar estos temas y conseguir pues que el Día Andalucía sea un día importante en nuestra localidad y que no dejemos desaprovechar o pasar días como el 28 de febrero, días institucionales como el Día Andalucía, y que nos pongamos las pilas para bueno, darle la importancia que se merece a este día, y que por parte del Ayuntamiento pues no nos conformemos con una simple izada de bandera, que este año va a estar un poco, no desmejorada, porque bendita el agua que está cayendo, pero sí que un poco deslucida, y que después, una vez que termine, pues nos vayamos todos a nuestras casas con esa sensación agridulce de decir, bueno, es un día de fiesta porque estamos en nuestra casa o estamos tomando un café en la avenida, pero bueno, sin más trascendencia institucional que la que se le ha querido dar por parte del Ayuntamiento. Uh-huh. Después, por otro lado, pues también tenemos otra propuesta que llevamos por parte del Grupo Municipal Andalucista, que es relativo al agua. A nosotros, desde hace bastante tiempo, nos viene llamando mucho la atención el tema de las ayudas sociales extraordinarias. No sé si los oyentes lo recordarán, pero la primera vez que se puso esa partida, pues la hizo el Partido Andalucista. El Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique fue el primero que instauró esa partida de 100.000 euros para ayuda a las personas que realmente necesitaban ese tipo de ayuda. Era una situación en la que nos encontrábamos que no era nada de agradable. Estábamos en plena crisis, estábamos viendo cómo los servicios sociales estaban desbordados. Estábamos viendo cómo, bueno, pues se hacía necesario y urgente el que por parte del Ayuntamiento de Ubrique pusiéramos un granito de arena e intentáramos, como mínimo, pues el ayudar a saltear la crisis a determinadas personas que lo estaban pasando bastante mal. Estábamos hablando de una época en la que el paro aumentaba, estábamos en una época, en una fecha en las que padres de familia pues tenían dificultades para poder salir para adelante y para poder pagar la hipoteca, comer, pagar la luz, pagar el agua. Y bueno, pues viendo la situación esa en la que nos encontrábamos, pues decidimos poner esta partida en los presupuestos. Esta partida posteriormente se ha ido respetando y se ha ido manteniendo con muchos problemas, ¿eh? También hay que decirlo, porque yo recuerdo que cuando en la legislatura anterior estaba gobernando el Partido Popular, pues por parte del Grupo Popular se decidió que esa partida no era tan interesante y se hizo el amago de intentar quitarla, y fuimos los andalucistas los que salimos diciendo que no, que esa partida había que respetarla y que se debía mantener. Posteriormente, en esta legislatura también hemos tenido amagos de intentos de quitarla, y bueno, más que de quitarla, de reducirla. Y hemos sido los andalucistas los que hemos vuelto a alzar la voz y a decir que esa partida tenía que estar ahí, y que si querían contar con el apoyo del Grupo Municipal Andalucista, pues esa partida se tenía que respetar y tenía que seguir manteniendo la cantidad de 100.000 euros, que era como mínimo la que creíamos que el Ayuntamiento de Ubrique debería mantener, y que bueno, pues los ciudadanos ubriqueños deberían beneficiarse de esa posibilidad. Que no quiere decir que las circunstancias sean las mismas las de ahora que las de hace unos años, pero bueno, más vale ser previsores y más vale pues mantenerla por lo que pueda venir o por lo que pueda suceder, porque siempre hay personas que lo van a necesitar este tipo de ayuda. Y bueno, pues la forma más lógica de que el Ayuntamiento ponga su granito de arena pues es con este tipo de partidas y con este tipo de ayuda, a pesar de que por parte de la Diputación puedan venir o no otras ayudas similares o diferentes. A nosotros eso nos es indiferente, nos da exactamente igual, y lo que queremos es que el Ayuntamiento ponga también su granito de arena, y creemos que esta cantidad pues era la más idónea. ¿Qué es lo que ocurre ahora o qué problema nos encontramos ahora? Pues lo que estamos detectando es que por parte del Ayuntamiento se están dando en demasía, no porque se estén agotando la partida en sí, porque bueno, es una mala noticia el que se agote la partida, porque lo que quiere decir es que hay personas que lo están necesitando y ojalá a nadie le hiciera falta el beneficiarse de este tipo de ayuda. Pero sí que estamos viendo que por parte del Ayuntamiento no se está prestando la atención que se merece. Y sobre todo estamos viendo cómo por parte del ayuntamiento no se están tomando medidas alternativas también con respecto a esta partida. Y me refiero, si estamos viendo o estamos detectando, y lo hemos detectado nosotros desde la oposición, que hay determinadas familias que se están beneficiando de forma recurrente y que ya no se ha convertido en una ayuda puntual, sino que lo que se está convirtiendo es en una ayuda que mes tras mes, o 3 meses cada 3 meses, o 6 meses cada 6 meses, se viene repitiendo a las mismas familias, pues eso lo que denota es que realmente hay un problema. Y que esa familia, pues probablemente lo que necesite son otro tipo de planes o otro tipo de ayuda. Y que probablemente esa familia, pues haya que echarle una mano con la petición de un puesto de trabajo, por ejemplo, por decir una que se me viene a la cabeza así a bote pronto. O quizás esa familia lo que necesite también sea un plan de reeducación. O quizás esa familia pues necesite otro tipo de planes, que como nosotros no somos técnicos, pues los técnicos deberían de sentarse, ver la situación de todas y cada una de las familias que están siendo beneficiarias de este tipo de ayudas, y a raíz de ahí pues que se vayan tomando otro tipo de medidas también complementarias a la ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mira, me llama mucho la atención, o nos llama mucho la atención a los andalucistas, que en el último pleno, no en este que vamos a tener esta tarde, sino en el anterior del mes de enero, nosotros estábamos sospechando ya que por parte del equipo de gobierno, y en concreto por parte de la concejal, se estaban dando ayudas de vales de comida. A nosotros, pues ese tipo de ayudas, la verdad es que no nos gustan nada. Y no nos gustan nada, pues entre otras cosas porque creemos y consideramos que Cáritas está haciendo un trabajo bastante bueno. No solamente Cáritas, sino que los evangelistas también están haciendo un trabajo en ese sentido. En el sentido de, bueno, mire usted, es que yo no tengo para poder llevarme a la boca para esta semana. Y por parte de Cáritas lo que hacen es, con el economato este que abrieron en su momento, pues con 50 euros resulta que llenamos un carro de comidas y de productos de primera necesidad. Si le damos un vale de 50 euros y nos vamos al supermercado de enfrente, lo que conseguimos es 2, 3, 4 cositas, y además que probablemente no sean productos de primera necesidad. Eso es lo que nosotros criticamos, y eso es lo que nosotros venimos a decir con esta falta de control que se está haciendo por parte del ayuntamiento y en concreto por parte de la concejal. A nosotros pues nos llama mucho la atención eso, y nosotros creemos que si una familia viene con necesidades económicas y viene con necesidades de tener que comprar de forma urgente cualquier cosa, es más fácil mandarlos a Cáritas con ese vale de 50 euros si hace falta, pero que le den ese vale, que vayan a Cáritas y que con esos 50 euros compren a precio de Cáritas los productos que realmente necesitan. En cambio, si se van al supermercado de enfrente, que también tiene que trabajar el supermercado de enfrente, por supuesto, pero si el precio de un kilo de lo que sea es a 3 euros y si nos vamos a Cáritas, pues lo conseguimos por 50 céntimos, lógicamente nos parece bastante más interesante que en vez de ir al supermercado y se le dé ese vale de 50 euros para ir al supermercado, pues que vayan al supermercado de Cáritas, que ahí seguro que va a tener mejores prestaciones, seguro que va a tener más cantidad de productos y seguro que también de camino pues le estamos concienciando un poco más con la labor que se está haciendo por parte de estas instituciones sin ánimo de lucro que se están partiendo la cara día tras día. Eso por un lado, pero por otro, pues también estamos viendo que de forma recurrente se conceden ayudas para agua. El agua todos sabemos y coincidimos en que es un bien de primera necesidad. El agua, pues todos coincidimos en que si nos ponemos a mirar los cánones de una cosa, los cánones de otra, después la Junta de Andalucía que se metió por medio también y nos metió un canon autonómico, que a día de hoy y años después de haber visto todo eso, seguimos sin saber para qué sirve. Bueno, saberlo sí lo sabemos, porque sabemos que hay pueblos en los que les están haciendo obras, pero aquí en Ubrique, pues la verdad que no nos estamos beneficiando prácticamente de nada, pese a que nos han prometido que en breve empezarán obras en lo que es la depuradora de nuestro pueblo, pero bueno, a día de hoy seguimos en las mismas y seguimos viendo pues cómo hay conceptos que se están pagando por parte del consumidor, cómo hay conceptos que se están pagando por parte del usuario y que al final pues no vemos el rédito que debería tener. Pues a lo que vamos, nosotros lo que hemos presentado es una moción diciendo pues que como hay personas a las que les cuesta trabajo llegar a fin de mes y que con 8 euros de consumo podemos encontrarnos que están pagando prácticamente 50 euros en el recibo mensual del agua, pues que se haga un estudio, que se haga por parte de los servicios sociales, incluyendo los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ubrique, por parte de todos los técnicos del Ayuntamiento de Ubrique que se puedan involucrar en este tema, que se haga un reglamento para ayudar a estas personas pues que realmente lo necesitan y que están pasándolo mal y que les cuesta trabajo llegar a final de mes. Nosotros en esa moción o a través de esa moción, pues lo único que estamos buscando es precisamente eso, el que por parte del Ayuntamiento, pues como se hace en otros sitios, ni más ni menos, se hagan unas bonificaciones, se hagan unas reducciones en la cuota, se dé algún tipo de ayuda a estas personas que lo están pasando mal y que realmente pues necesitan esta ayudita para que el Ayuntamiento de Ubrique pues ponga también su granito de arena y que entre todos podamos ayudarles a solventar la crisis. Estamos hablando de un bien de primera necesidad, estamos hablando de un bien que bueno, es indispensable entre los ciudadanos a día de hoy y bueno, pues creemos que va siendo hora de que por parte del Ayuntamiento pues también se tome una pequeña conciencia y que bueno, pues regulemos la forma en la que se dan este tipo de ayudas de agua, se regule de forma exhaustiva y sobre todo pues para evitar los problemas, ¿no?, que siempre nos encontramos, porque quien más y quien menos siempre ha escuchado a alguien decir pues a fulano le están dando o a mengano le están pagando, y igual que hicimos en su día con la bolsa de trabajo, que era una forma fácil, ágil, transparente, en la que se ve si te has saltado la bolsa, si no te la has saltado, si has metido a alguien por medio, si no has metido a nadie por medio, pues exactamente igual que tenemos hoy una bolsa de trabajo con una regulación clara, pues exactamente igual se puede hacer con las ayudas de agua y se puede hacer de forma clara para que no escuchemos la mitad de las veces pues a fulano no le hace tanta falta o a mengano no le hace tanta falta, sino que directamente quede de forma clara, quede de forma transparente quiénes son los que se pueden beneficiar de este tipo de ayuda, que hablemos entre todos, que reflexionemos entre todos los grupos municipales, que en esas reflexiones también se incluyan a los técnicos del Ayuntamiento de Ubrique, y cuando hablo de técnicos me refiero a técnicos de servicios sociales, técnicos jurídicos también, que lógicamente ellos tienen mucho que decir en la forma de conceder este tipo de ayudas y subvenciones, y que entre todos pues describamos un proceso, un procedimiento según el cual en determinadas personas se puedan acoger a este tipo de ayuda y bueno, pues quede de forma clara y patente cuáles son las condiciones que se están dando, cuáles son los requisitos que se están pidiendo para que estas personas se puedan beneficiar de este tipo de ayuda y nosotros pues podamos estar tranquilos de que a las personas que se les está dando pues son personas que necesitan esta ayuda y que quede de forma clara, de forma transparente, porque tanto como dice este equipo de gobierno, que ellos son muy claros, pues nosotros queremos que sean más claros todavía y que incluso hasta en las ayudas sociales que se estén concediendo, pues se sea lo más claro posible para que no haya lugar a dudas, para que no haya ningún ciudadano en la calle que les pueda poner la cara colorada y que nos pueda decir, y nos vamos a incluir todos, pues que se están prestando determinado tipo de ayuda a determinadas personas y que bueno, pues al menos pues tengamos un reglamento y que mediante ese reglamento pues se vean todas las posibles soluciones que se le puede dar a este tipo de personas. Ya para terminar, tenemos una última moción que es una moción conjunta. En principio, a nosotros lo que nos llamó muchísimo la atención es que bueno, pues esa moción viene por parte de los grupos municipales socialistas y popular, ¿no? Y bueno, con eso, con respecto a eso, nosotros siempre decimos lo mismo. No entendemos cómo el Grupo Popular presenta este tipo de propuestas cuando es su compañero el que el el que es el responsable de la equiparación de los salarios en las fuerzas y cuerpos de seguridad, y que por lo tanto pues tan fácil lo tiene como que su compañero decida el equipararlos o el ir progresivamente equiparándolos, ¿no? Pero bueno, anécdotas aparte, es una moción que se presenta de forma conjunta, que la vamos a presentar por parte de todos los grupos políticos en su conjunto, y bueno, pues ahí lo que se está buscando es el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y el que se les equiparen los sueldos con respecto a las policías autonómicas, que la verdad es que tienen un sueldo bastante más elevado. Otra de las propuestas que tenemos en este pleno sería una modificación de presupuesto por crédito extraordinario, que sería para el hermanamiento del pueblo saharaui. Todos los años por parte del ayuntamiento, a través de la mesa de la solidaridad, se le está concediendo ayudas al desarrollo y a diferentes ONG para actividades, y en concreto pues este año pues se ha decidido que, como es el aniversario del hermanamiento, pues hacerle de forma simbólica que se note ese hermanamiento, y la propuesta es que por parte del ayuntamiento se va a reflejar una partida a partir de ya anual de 1.500 euros, creo recordar que era, en la que se les va a conceder esa ayuda para el pueblo saharaui, para que desarrolle, no para que desarrolle actividades similares a la de la mesa, sino para que por parte de los representantes se nos digan cuáles son las necesidades que tienen, y en función de eso pues ir dándoles esa ayuda en materiales, en determinados aspectos que vayan necesitando, y que nosotros pues vamos a reflejárselo y vamos a contemplárselo en el presupuesto para que tengan esta ayuda de forma anual. Yo creo que más o menos están ahí reflejadas todos los puntos. Hay diferentes propuestas también que van por parte de otros grupos políticos, pero bueno, eso que lo hablen y lo defiendan ellos. De todas formas, como esta semana es la semana fantástica del Partido Andalucista o del Grupo Municipal Andalucista, pues estaremos aquí martes y jueves, y el jueves pues vendremos a hacer la valoración de todo lo que sucedió en el pleno, de todas las cosas que han pasado en el pleno, y por supuesto de muchísimas otras cosas de interés que hayan surgido y que se nos han quedado en el tintero de estos meses atrás, pero que bueno, pues el jueves tendremos la oportunidad de seguir trasladándole a los ciudadanos, y por supuesto invitarlos desde ya a que vayan pensando las preguntas que nos van a hacer a los andalucistas cuando estemos aquí. Bueno, pues será el jueves en el espacio Cosa de Todo, con el turno de intervención, en este caso para el Grupo Municipal Andalucista, que nos ha acompañado además también hoy en este espacio de política local que se concluye ya. Agradecemos a José Antonio Bautista que esté con nosotros. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Buenas tardes.